ya pendejao. Hay tantos falsos en la brea, hijo de puta, hacen lo que sea, porque en esta vida a ti te vaya mal, hater, cuando yo los vea, sea donde sea, voy a prenderles una full que los vaya a descuartizar. Estoy prendido fuego, ahora también yo estoy prendiendo Lego y veo con quién ando y cuándo a la hora de caminar, porque un paso es falso y te pueden traicionar, si te traiciono una vez, se vuelve a traicionar. No quiero caras nuevas, quiero lo de cuando no había nada, y si yo corono, brother, también van a coronar, saber que si yo no llego, sigan dando su lealtad. Porque amistades hay muchas pero muy pocas. Por eso ando con mi banda, la mejor ganga, donde no existen los sapos y matamos todos los pandas. Si pinta ellos les mandan, está mi banda de los tiempos de Teo con el Julito Marán. Por eso ando con mi banda, la mejor ganga, donde no existen los sapos y matamos todos los pandas. Si pinta ellos les mandan, está mi banda de los tiempos de Teo con el Julito Maraña. Así que córrete del medio y si tienes nervios, yo tengo una nube que puede ser tu remedio. Yo te hablo en serio, estás advertido. Cuando te encuentres muerto, eso no va a ser misterio. Solo dime cuándo y dónde, por qué te escondes, para qué tiras mierda si te quedas en el molde. No hables de la calle si andas por el borde. No dependas de amigos, no estarán cuando socorres. Y ahora encuentro a tantos hablando de mí, ahora veo muchos que dicen de mí. Acá hay demasiados que apuntan a mí, pero son muy pocos que saben de mí. Por eso ando con mi banda, la mejor ganga, donde no existen los sapos y matamos todos los pandas. Si pinta ellos les mandan, está mi banda de los tiempos de Teo con el Julito Maraña. Por eso ando con mi banda, la mejor ganga, donde no existen los sapos y matamos todos los pandas. Si pinta ellos les mandan, está mi banda de los tiempos de Teo con el Julito Maraña. Ey, JL Malianteo 420 con el Guzzi. Arriba de los 100.